Nueva apertura de la Tasquita del Jardín, en calle Jesús, ahora bajo la nueva dirección de Miguel Ángel Marchante. El Garcés, un lugar donde podrá disfrutar de la mejor gastronomía. Cocina con encanto y dedicación. En la Tasquita del Jardín, desayunos y tapitas variadas. Además, deguste nuestra cocina creativa. La Tasquita del Jardín, ahora bajo nueva dirección. Estamos en calle Jesús, número 65. Tardes de radio, El Cafelito, tertulia patrocinada por La Tasquita del Jardín. La Tasquita del Jardín, para disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina El Cafelito. Cinco de la tarde y 14 minutos, la hora del cafelito. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Fernando Domínguez, que me ha dicho que no lo nombre hoy, no sé por qué. Estoy aquí. Estás, pero no quieres estar, ¿no? Sí, hombre, ¿por qué no voy a estar? Estás a gusto, ¿no? Las pastillas y todo. Estás a gusto, aquí ¿no? Aquí está, la caja de pastillas. Que rulen. Antonio Moreno, buenas tardes. Y Antonio Marte, que ha llegado hoy casi a lo justo porque ha tenido faena esta mañana, ¿no? Ha tenido faena. Ha habido jaleo, ¿no? Faena gorda. Cuéntanos. Pues faena, ¿qué faena quieres que te cuente? Cuando, la que he tenido que hacer en mi casa es fregar los platos y recoger. También te ha tocado a ti hoy, ¿no? Hoy ha tenido... Faena de aliño. De aliño. Lo cierto es que, bueno, pues hoy visitaba nuestra localidad Susana Díaz como secretaria general del Partido Socialista en Andalucía y lo ha hecho para, entre otras cosas, inaugurar la sede del PSOE en nuestra localidad. Ha visitado la localidad y ha inaugurado la nueva sede socialista de aquí de Urique. Bueno, sede no, Casa del Pueblo, la llamáis ustedes, ¿no? Sí, la Casa del Pueblo, sede del partido. Bueno, imagino que le habéis transmitido desde el PSOE de Urique alguna inquietud a la candidata, en este caso secretaria, viene en calidad de secretaria general del PSOE. La secretaria general Isabel Gómez le ha transmitido todo, bueno, todas las cuestiones y la problemática que hay en la localidad y ha tomado en consideración ella toda y cada una de las propuestas transmitidas y, bueno, y evidentemente lo que se pide es que si ella es secretaria, me refiero, si ella es la presidenta, la presidenta de la Junta de Andalucía, pues a cumplir con lo mandado. Esperemos que sí, que todos los políticos cumplan con saluda, con saluda a Antonio Moreno, que voy a decir una cosa. Antonio Moreno ya lo saludaba. Ah, ya lo saludado, pues estaba yo en otra cosa. Sí. Que... añadir más también que fue un acto muy emotivo, muy humano, porque un formato que ella estuvo recorriendo las calles del municipio saludando y hablando todo cada uno de las personas que, bueno, se acercaban o se cruzaban y todo aquello. Y también hubo, cuando llegamos a la sede, aquello era una marabunta, aquello era en la calle, parte de la calle Marroquinero y la que vas hacia abajo, no recuerdo el mismo nombre, una cantidad de personas, y la rueda de prensa la hizo en medio de la calle. Por la cantidad que yo era. La sede no se cabía. Digo, pero nos ha quedado la sede, sí, que ya es el primer día. Que. Estaba muy que bien. Te iba a comentar que la circunvalación no hace falta que la haga Susana, que la va a hacer Cárdenas, el de Izquierda Unida. Ah, vale. Se ha tirado 3 años de delegado provincial de fomento y no se ha acordado Ubrique. Y ahora viene esta semana. El lunes, por cierto, estuvo. Sí, aquí. Aquí Izquierda Unida en el instituto. Pues, y ayer estuvo Antonio Sanz también en nuestra localidad, bueno, del Partido Popular. Yo no sé lo que ha hecho Antonio Sanz. Así que tenemos una semana llena de visitas políticas, ¿no? Tanto Izquierda Unida como Partido Popular, como Partido Socialista, que se están dejando caer por aquí. Que el Cárdenas no ha estado aquí en 3 años. Y el Cárdenas va a venir el lunes a decir que va a hacer la circunvalación. ¿Sabes? Bueno, no, que vaya el Cárdenas a donde picó el pollo, hombre. Ahora no lo queremos, lo vas a hacer Susana. Bueno, la cosa no es esa. Que han pedido trabajo para los marroquineros de Ubrique. Para los de la Plaza de la Estrella. Ya se llevan la estatua. A la estatua de allá. Una cosa que sí. Que tuvimos una. Otra reunión que tuvimos, me acuerdo yo, con la europarlamentaria Clara, fue de que el ayuntamiento, el equipo de gobierno y el alcalde están muy perdidos con el tema de la denominación de origen de la piel. No tienen ni idea. Entonces, el viajito... No tenían ni idea. Allí, es una de las cosas más importantes para el pueblo. Es una cosa muy importante para el pueblo y que... Y hay personas que están, vamos, informadas y que están dotadas para ello y no consultan con ellos porque sean de otro signo político. No, mire usted, esto es una cuestión... Es una equivocación. Esto es una cuestión de pueblo, bueno, o sea, una cuestión de Estado, como se dice. Claro. Pues hay que tirar de donde sea, sea quien sea, del PP, PSOE, entonces, Izquierda Unida, el que sea. ¿Qué estás queriendo decir? Que el viajito a Bruselas ha servido de poco, ¿no? Eso es lo que... Bueno, vamos a dejar aquí el tema porque nos están diciendo los oyentes a través de la IN que este cafelito no es de política, bueno. Así que vamos a dejar un margen la política. Queríamos entrar con el comentario de las visitas que estamos teniendo últimamente en nuestra localidad. Hoy la de Susana Díaz, el pasado lunes la de Cárdenas, ayer la de Antonio Sanz, mañana no sabemos quién vendrá. Y bueno, pues queda también el viernes, que para completar la semana estará bien que nos visiten los políticos. Bueno, el comentario mío de esta semana. Esta semana ya hemos visto las fotografías, que después las vamos a colgar en nuestra página web. De la y en el Facebook, petacabra de... De esa petacabra gigante que va a... La rotonda de la PP. Que va a dar la bienvenida a los que entren por la carretera de corte, que no son muchos los que entran por ahí. Pero no importa. Pero lo cierto pero es ¿dónde que... Es, ¿dónde está el hotel? ¿Hay no, justamente en la rotonda de la BP están colocando una patacabra que más o menos ¿cuántos metros puede tener? De altura, yo creo que rondando los 5 metros por ahí, más o menos. Y es metálica, ¿no? Metálica. Yo, mi comentario de la petacabra es decir que me gusta la petacabra, me gusta el diseño que han puesto... Y espero que a todo el mundo le guste. Felicitar a la empresa que lo está haciendo, porque, hombre, es un honor que quede tu empresa plasmada en un... No en una puerta, ni una rea, que es lo que normalmente siempre hemos estado haciendo, pero en una escultura. Pero que a veces ese símbolo se dé allá en un sitio, porque me han paseado no, que, al petacero de la petacera, hombre. Vamos a ver, lo que ha costado esta petacara y después lo vamos a colocar... En más sitio. Hombre, pero es que es verdad. Después vamos a hacer más petacabra. Si se pone un símbolo aquí, bonito de Ubrique, pues que debe de estar en un sitio frío. Hombre, ¿no? Aquí, es como le he dicho a Frank cuando hemos venido. Bueno, le voy a decir yo que el primero, pero aquí se ya han hecho cosas con el nombre de Patacabra, que yo organicé un festival de música, el Patacabra Rock. De eso yo tenía una patacabra allí en una pancarta. ¿Sabes? Que está bien, que a mí me gusta. Yo soy un enamorado de las petacabras. O patacabra, como aquí el símbolo del San Antonio, y la petacabra y ya fue una pena. Que lo veo muy bien. Hombre, claro. Yo no voy a entrar a jugar porque eso es cuestión de gusto, la verdad. ¿Lo has visto? Sí. Y a mí lo que me ha sorprendido, varios comentarios por la calle, que diciendo, con las necesidades que hay en otros servicios de la localidad, se van a gastar ese dinero ahí. Y hay otras cuestiones que son más urgentes. No es que eso no se haga. Yo no estoy diciendo que eso no se haga. Claro. Que a lo mejor algún día haya que hacer un monumento a la patacabra en Ubrique. Pero eso sí me la han traído a la calle. Con la cantidad de necesidades que hay en otros sitios del municipio, se van a gastar ese dinero ahí. Pero esa es una cuestión que me han trasladado. Ya no quiero entrar a jugar porque ella, que el del peso ella viene a echarle. No. Son cuestiones que que te traslada a la ciudadanía, que te dan a pensar así. Pues sí, a lo mejor otras cosas más necesarias que hace antes de eso. A lo mejor eso habría que hacerlo, pero habría que antes solucionar otros problemas que hay. Con el tema rotonda, dice un oyente que por qué no han acabado primero la de la Plaza de la Estrella antes de comenzar a hacer otra rotonda. ¿Qué va a pasar con la rotonda de la Plaza de la Estrella? Que de momento está parado. Ellos estaban esperando... Bueno, materiales, ¿no? Están esperando mármoles o granito, yo sé. Hablar con Antonio, bueno, contestarle a lo que él está diciendo, que le dicen la gente, que no sé qué, no sé cuánto. Eso, ahora, antes, después, luego, siempre va a tener una crítica, porque todo lo que se hace en todos los sitios tiene una crítica por parte de otro. No, Antonio, no. Sí, Antonio. No me venga ahora que te han dicho que sí, no sé qué, que no dudo que te lo hayan dicho. ¿Entiendes? Si lo digo aquí porque me lo han dicho. Pero que quiero decir que esa crítica se va a hacer siempre. Ahora porque no hay dinero, y antes cuando lo había porque lo podían hacer en otra cosa, y luego porque la patacabra es fea, y luego porque no sé cuánto. Siempre, Antonio. Te lo voy a poner más fácil. ¿Es más importante que haya una radio pública con su usuario o la petacabra? Por ejemplo, que me arreglen a mí la silla. No vamos a caer aquí un día. Pero bueno, si ahora toca la patacabra, pues la patacabra ya está. Pero el orden de las prioridades, ¿qué llama esto? Orden de prioridades. Pero las prioridades, Antonio, no las ponemos nosotros. Las pone el que gobierna. Ay, eso, por eso no iban a tener... Ellos allá. Si le va a beneficiar electoralmente, ¿hace la patacabra o no? Yo ahí no voy a entrar. Esto, a mí la petacabra me gusta. No, eso es otra historia, pero que a mí lo que es el símbolo petacabra y el monumento, lo que yo he dicho, le digo, lo me gusta. Que es la patacabra, algún día habría que hacer un símbolo en Ubrique. ¿Qué hace la patacabra? Años que eso lo tenía, no, que haber quizá puesto. Quizás es un homenaje no a la patacabra, sino a los petaqueros. Que trabajan con ese. Ay, que la maneja. Ay, que estamos buscando a alguien que coja la petacabra esa de la rotonda, ¿eh? Y la loza. A ver, estamos buscando a alguien, a ver si el día hay que se jubile, el día que se jubile, a ver cómo la cuelgan en el convento. Es verdad, ¿no? Cuando se jubile la petacabra hay que implantarla en el convento, ¿no? Hombre, claro, se jubila la petacabra, todo lo que se jubila, ¿dónde va? 5 metros de petacabra. Bueno, ya hablaremos con Maribé, a ver dónde la ponemos. Ahí está la cartera más grande del mundo. Será esta la patacabra más grande del mundo, ¿no? Claro. Bueno, lo cierto es que para aquellos que no frecuenten la zona, aunque hay muchísimos habitantes en nuestra localidad que no solamente residen allí, sino que es lugar de paso en sus paseos, pues para aquellos que no la han visto, Antonio ha echado una fotografía estupenda. ¿Cuántas hay, hombre? Que ahora tiene smartphone y... Ya aprendí a poner fotos en el Facebook, ¿eh? Ya... Pueden entrar en mi Facebook y pueden ver la foto de lo que hace, ¿no? Cuando está aquí, ¿no? Claro. Y bueno, pues colgaremos algunas fotos de la patacabra. Lo cierto es que, mira, es un símbolo muy bonito, está quedando bonita la entrada, pero bueno, pues para gustos colores, y aquí se habla de prioridades, ¿no? Pues... Lo cierto es que en época preelectoral... se hace todo. Parece que se quieren hacer todas las obras, no aquí, sino en todos los municipios, ¿no? Pero es algo que últimamente no se estira tanto, ¿no? No hacer grandes inauguraciones de cara a las elecciones. Estoy de acuerdo con vosotros en lo que estáis diciendo, de que en momentos de estas elecciones no os habéis dado cuenta que tenemos más amigos. O sea, los políticos... Ahora no pueden los teléfonos cuando no te ven. No tienen contigo... Ya, ¿qué? Se paran, ¿no? Bueno, pues yo propongo que la patacabra... Acogemos sus amistades. La patacabra de aquí en adelante la pongamos al lado de otro símbolo nacional, que es el toro de Osborne. Así que al lado del toro de Osborne, una patacabra. Y ya está, claro. Ya está, y entonces estaremos el toro y la patacabra de Ubrique. Como elemento de marketing nos viene perfecto para Ubrique, porque sin ven el símbolo Ubrique, patacabra Ubrique. Claro. Todo así, ¿eh? ¿Por qué relacionan el toro con el vino y el vino con el Puerto Santa María? Porque es una marca, eso lo puso una marca. ¿No lo han quitado? Una marca. No lo han quitado de la Puerta del Zoo, ¿eh? La quitaron, la han tenido que volver a poner. Eso del tío Pepe fue en González Vía. González Vía. Ya la han puesto otra vez. La primera que lo vamos a poner en el Puerto Santa María, al salir en lo alto del Cerro Roque, la petacabra. Al lado del toro. Visite Sierra de Cádiz. Exactamente. Bueno, pues ya saben los oyentes que aquí basamos la tertulia sobre todo en lo que quieren escuchar los oyentes, lo que quieren hacernos llegar y trasladar a través de las ondas. Y nos dice un oyente a través de por teléfono, y pide que el vivero se cambie de ubicación porque es horrible, como los vecinos de la zona tenemos que soportar todos los días las quemas de rastrojo. Pide que se saquen esas quemas del municipio. Se refiere este oyente a la multitud de esquemas de restos de poda que últimamente está habiendo en nuestra localidad. Tuvieron una temporada quemándolo ahí al lado del Hotel Los Messi, antes de hacer el helipuerto, estuvieron ahí quemando... Bueno, pero decir que retirarlo más, pues se retira, teniendo un control. Teniendo un control sobre ese fuego y sobre esa candela, la pueden quemar donde se quieran. Yo, por lo que tengo entendido de materia orgánica, medioambiental, sí. Lo que se están... Por experiencias de otros pueblos, lo que se está haciendo es realizar compost, es triturarlo. Hay una máquina. Triturarlo, ¿eh? Amontonarlo y abonar el suelo de nuestros parques y nuestros jardines de Ubrique con ese abono y se ahorra un dinero. Prácticamente allí una máquina que hace ese. Pues en vez de quemarlo, pues triturarlo y ya está. Y eso no arma ruido ningún. Pueden triturar una parte, Antonio. Es que hay otra parte que es gruesa y eso sí, no se puede. No, Antonio, todo se puede triturar. Todo. La máquina que tienen allí en desuso, en el propio vivero, ese. Tritura un tronco gordo, pero gordo, no me puedo pero gordo, ¿eh? Esto lo pule todo, que yo he visto la máquina costó 10 millones el tronco, pero se le puede dije que por qué no vendía la leña. Pues hay una máquina que ha costado 60.000 euros, ¿por qué no se le da uso? Pues eso hay que preguntárselo a quién hay que preguntárselo. No por nada, porque nosotros podemos decir no, es que le falta que saca cerrado, es que no funciona, es que la trajeron más averiada, yo qué sé. Mil cosas nos pueden contestar. La cuestión es que todo eso que se está quemando se puede triturar. Bueno, quizás a lo mejor la solución a esta quema de rastrojos, que es un impedimento y es una molestia para muchos vecinos, se solucione poniendo a andar esta máquina, ¿no? Claro, habrá que sería para algo, ¿no? Sí, a ver, para triturar, ¿no? A mí me gustaría que cuando hacemos un comentario de esto, alguien que tenga que ver con eso, llamara y dijera, mira, La máquina lo están dando por eso, por bello. Yo estoy seguro que el que tiene responsabilidad en eso nos está escuchando, lo sé yo, cierta, pero ya le preguntaré porque no está. El gusto que tienes también en muchos sitios, a ver si te envía alguien. Sí. Un comentario pero de por qué no se utiliza esta máquina. También le voy a contestar esta pregunta de esta persona que ha llamado. Porque me arrastró cambiar vivero de sitio, lo veo un poquito como de desorbitado. Era mejor que cambien la candela. No, la candela, hombre, por hombre, supuesto. Cambiar vivero si por cualquier cuestión tiene no que cambiar, pero también hay que tener en cuenta, también tenemos curvado. Que tener en cuenta la orografía del terreno de Ubrique. Descubrir que no tiene espacio. No es un llano y si queman pues se mete en el hoyo el humo, es normal, ¿no? Sí. A lo mejor llevar al extranjero a otros puntos. Allí arriba al lado del quemadero que hay allí. También estuvieron allí quemando. No hay un pedazo de jaza, allí no pueden quemar las cosas. Allí estuvieron también quemando. Pero algo de medio ambiente o de algo hubo problema ahí. El caso es que aquí tropezamos, aquí todo tiene dos parques. Parque de Conocales, Parque Grazalema. Y estamos apretujados. Que para algunas cosas, qué bonitos son los parques, y para otras cosas no nos vienen también el parque. Pero hay que conjugar parque con casco urbano, y es lo difícil. Bueno, te vamos a hacer una pregunta. Sí, ¿me perdones? Adelante. Yo, a ustedes que tenéis nuevas tecnologías y sabéis manejarlas, porque yo soy analfabeto total. Hombre, voy a proponer. Analfabeto total en según qué cosa, ¿no? Porque claro, tú has sido educador toda tu vida. Bueno, pero en cosas de analfabeto digital en todo caso. A mí me molesta mucho cuando están los políticos ahora todas las noches y todos los días y con cada el vez que Twitter, ¿no? La tele, no, hablando del monedero. Y yo pondría, soy de Ubrique, cuna del artículo de pierno, se fabrican no sé qué, no sé cuánto, carteras y monederos. Monedero. Pero monedero no para meter esta inmundicia que ustedes tenéis todos los días aquí en la televisión, que lo estáis haciendo un héroe. Que esto parece que es monedero es viriato, oye. Y defender nuestro monedero. En comunicación que Frank entiende un rato, salió una vez una, ¿cómo es? Una. Hombre, ¿qué tiene WhatsApp que todos los días tengo expresado? Benetton, la marca Benetton. Que hablen para bien o que hablen. Monedero. Pero que hablen dime que sea para mal. Para bien o que hablen para mal, pero que hablen. Las campañas de Benetton fueron unas campañas muy brutales. Los niños de colores, ¿no? No, había campañas brutales, campañas que. Y una de las que cogen mucho algunos partidos políticos, como el que está diciendo Antonio, es que hablen la ilegalidad. Que hablen para mal, pero que hablen. Claro, eso lo decía, eso lo dice mucho. No sé quién fue el creador de esa frase, pero es muy conocida la frase. La cuestión es que ya Felipe dijo algo. Bueno, no es que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones, ¿no? Más o menos vino. Respecto al comentario que hicimos la semana pasada de que por la parte del hotel Los Meggi no se limpiaba y eso, me mandó un WhatsApp el que está encargado. He estado yo allí este fin de semana. Encargado, dice que se pasa una vez a la semana limpia por allí. Lo que pasa, claro, ahí tenemos ya las personas incívicas. Como está oculto, está más alejado, está por detrás de las casas, pues todo el mundo va con su animalito, hace allí y no recogerlo, porque hacerlo pueden ir. Es que el gerente en estos momentos de reciclaje, Enrique, pues me mandó un WhatsApp con la foto y él van a limpiar toda la semana. La cuestión es que es demasiada la basura que se tira allí. Yo estuve allí. Pero ¿a dónde es que estaba en otro lado? El Hotel Los Meggi por detrás. Nos mandaron una foto que faltaba alcantarilla, reilla. Sí, bueno, pues nos están mandando fotos. Perdona, Fran, estuve en los 20 pilares y había un matrimonio allí y había un par de chavales más para allá. Y bueno, pues eso, la destrucción de la barbacoa. De la barbacoa, ya está. Por lo demás, limpio estaba aquello, ¿eh? Bueno, aparentemente estaba limpio, no se veían botellas, ni se veían latas, ni nada de eso. Pero claro, la destrucción aquella. Los pilares, sí, los pilares como siempre, además eso es inevitable. Las algas esas, ¿no? Eso, sí, hombre, con aquello fatal. Ristras de algas, pero bueno, eso lo ha habido toda la vida. Y seguirá, una cosa natural, que y seguirá abriéndolo porque eso es el propio del agua. ¿Qué sitio tan bonito cuando íbamos allí con la familia? Ay. El agua allí a dos pasos, encendíamos nuestra candela, se apagaba la candela, se recogían todas las cosas. Bueno, las latas, no había lata porque hasta las vamos latas a ir, vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando. Nos están escribiendo oyentes y nos dicen cosas como, por ejemplo, que el estado en el que se encuentra el asfalto, denuncia a este oyente, el estado en el que se encuentra el asfalto de la calle Practicante Antonio Río. Según dice este oyente, está todo rajado. Practicante Antonio Río, por lo harto de... Es la zona de la Rozuela. Eso la que... del asilo. La calle de paralela Madrid, al asilo. La de arriba. Eso la acera hasta un día. Además, una calle recientemente urbanización nueva. Es una urbanización nueva y... Es que es lo que yo decía antes de las prioridades. Se ponen a gastarse en rotondas, en algunos sitios están van a reasfaltarlo cuando el asfalto está medianamente en condiciones, en comparación con otros puntos del pueblo, que todos los conocemos todos, que no es que vaya a descubrir yo a pólvora. Cualquiera que vaya a la calle lo ve. Y ve esas cuestiones y dices tú... ¿Cuáles son las prioridades del pueblo? ¿Qué, los políticos qué prioridades le dan? ¿El equipo lleva, de gobierno en concreto? Ya. Lleva razón. Veo que está hundido, ¿no? Aquello tiene unos pedazos de grieta que caben la mano entera, ¿eh? Y después, lo que es el acerado, pues se ha puesto ya... Claro. Ahí hay, bueno... Hombre, con el peligro que eso también... Conlleva, claro. Para mayores, para niños y para todos. Falta de cimentación. Claro. Se llama falta de cimentación. Claro. Dice un oyente por line, dice un oyente, no es por line, que quiere solicitarte personalmente a ti ayuda, Antonio. Comenta que tiene un familiar con una minusvalía y quiere saber qué tipo de ayuda o descuento puede solicitar en recibos como, por ejemplo, el de la basura, que dónde puede acudir para informarse. El de la basura no sé yo. Yo sé que un descuento es el sello de los coches. Si pasado un 33% de minusvalía, estás exento de pagar el impuesto de vehículo. En la compra de coches. En la compra también, pero en la basura no sé yo si tienes que... Tienes que tener una pensión música... para que tenga un descuento la... ¿Y dónde puede informar? Bueno, el ayuntamiento, va al ayuntamiento y... A los servicios sociales... No, va al ayuntamiento, ¿no? Y le pregunta a Fernando. Fernando Bazán. Uh-huh. Que se va, que está abajo, la entrada detrás de lo del teléfono. Está allí Fernando y le puede informar de todos los descuentos que tenga. Además tiene que ser con la no contributiva. Con a lo mejor. Es que yo sé que para la basura tiene que ser muy poca pensión. La no contributiva. O algo así. Y algo así. Si no, no te... Eso. Pero para lo que es el sello del coche, con el 33%... Sí. Si esa persona superior, tiene 33 superior. 33 superior. Si tiene esa persona vehículo a su nombre. Sí, bien, por supuesto. Bueno, dice Carlos, que además nos envió una fotografía por line, denuncia que los pasos rebajados para minusválidos en la carretera entre el hotel y la Fuente de San Francisco están siendo utilizados para aparcar. Nos ha enviado varias fotos de este hecho y lo cierto es que yo digo, bueno, pero es que este no tiene sitio donde aparcar. A mí aquí ven, una máquina una elevadora. Una elevadora que aparca justamente en el paso rebajado. Bueno, para quien dice la máquina dice un coche. Creo que también hay fotos de coches, ¿no? ¿Esto dónde es? Esto es donde yo he hecho la foto de la petacabra, pegando al líder. Eso pegando al líder. La máquina está allí aparcada. Pues sí, que está bien aparcada esa ahí. Sí. Esa es la máquina que estará ayudando. Yo no sé. Tiene al lado 5 metros de aparcamiento y justamente la de aparcar en todos los hartos de la acera. Pero mira, es una cosa. Vaya detalle que hay, feo. Vale, por parte de la policía es una cosa. En este caso, porque la máquina después es para adelante. Pero si fuera un coche, mira, hay que atacarlo. Aquí hay un coche también. Muy bien. Le damos las gracias a Carlos porque sí, hombre, nos está enviando muchas fotos de este caso que denuncia. Porque está mejor porque así lo estamos viendo. Y es una zona, estamos viendo que a la vera no hay coche ninguno. Claro. Eso es como, mira, voy a hacer un comentario. Eso es como el que llega un aparcamiento y menos válido, coge el tío y pone los cuatro intermitentes. Vamos a ver. Los cuatro intermitentes, cuando llega otra persona, ¿qué hace? ¿Que el coche se menea solo o qué es lo que hace, tío? No, pero es una manera de avisar de que voy a volver pronto. No, eso es una... No voy a decir la palabrota, ¿eh? Los intermitentes no tienen la función que está ahí. Hombre, claro. No, pero... El intermitente tiene una función cuando tú vas en carretera o en un sitio. Hay un peligro, entonces ponen los cuatro intermitentes para... Emergencia. Para eso los cuatro intermitentes. No, porque eso... No. Mira, eso es una cara que se la pisa. A ver, en los sitios habilitados para las personas con movilidad reducida, en la zona de aparcamiento para minusválidos, ahí no se debería parar bajo ningún concepto. Porque pero el que sea por intermitente, que se cree que cuando yo llegue, ya el coche desaparece solo. Me refería que en cualquier otra situación, Juanito, o cualquier otra circunstancia, sí podemos echar mano de los cuatro intermitentes, pero no en este caso no. Comentando. Juanito, bueno, vamos a ir adelantando. Juanito, el que estaba en la autoescuela, que en Badejante, sí, Juanito, me dio mi clase. Cogían unas irritaciones con estas cosas, me decían, ¿qué haces? Porque venían a lo mejor ya a la misma autoescuela. Sí, ahí casi. Con el coche a solucionar problemas de cualquier cosa. Y ponían el coche con los cuatro intermitentes. Ese hombre, ¿qué es lo que se cree? ¿Qué antes le han enseñado a ese? No, pero bueno, es que los cuatro intermitentes, perdona, Frank, que ya mucha gente me lo ha comentado, es único y especial de Ubrique. Los cuatro intermitentes... No. Yo te puedo decir que en Jerez, cuando yo salgo de Jerez hacia Ubrique, hay una rotonda, que hay un colegio enfrente y todos los coches con los cuatro intermitentes en todas las rotondas. Eso es común, es una práctica fea. Habitual. Que muchas veces se me ha escapado alguna que otra vez los cuatro intermitentes, pero una práctica fea que estamos cogiendo los conductores, poner los cuatro intermitentes. Bueno, pues una pregunta que nos llega, una cuestión que nos llega por line y que nos hace Jessica. Por cierto, este pasado fin de semana proyectaban en la sala del Fatou, en la sala de proyecciones del Fatou, 50 sombras de Grey, una película para adultos, para mayores, no para niños. Comento esto porque en la mayoría de las veces el cine, bueno, pues que se proyecta en este lugar es para el público más infantil, y al hilo de lo que comenta Jessica, he dicho esto de las 50 sombras de Grey porque denuncia el poco civismo de la gente que había allí. Dice: este fin de semana he asistido al cine y la verdad es que para mí ha resultado una vergüenza que una película en la que no había niños haya sido peor que ir a verla cuando echan una película infantil. La gente no ponía en silencio los móviles, no se callaban, no había ningún respeto por nada. Se ponen a ver cosas en internet, en una sala que supuestamente debe estar a oscuras. Y la verdad es que he ido muchas veces con mi hija al cine y los niños están más callados que los adultos. Dice que el que no le guste el cine, que no vaya. Que no vale. Efectivamente. O no moleste a otro. Aparte de la poca clientela que está teniendo el cine últimamente, porque yo no sé por qué la televisión ha absorbido totalmente a las salas de cine, porque yo soy muy partidario del cine. O sea, que aunque no voy, porque aquí tienes que ir a eso y entonces ya pues ni ves cine y vienes cabreado encima de todo, ¿no? Pero que yo soy partidario de que el cine hay que verlo en el cine. Aunque tú estés muy cómodo en tu casa, sentado en tu sofá, con tu paquetito de pipa y allí la cerveza, lo que tú quieras, aquello no estás viendo tú la película, porque no, el cine tienes que estar concentrado en lo que hay. Digo lo mismo de eso, de una corrida de toros. A mí me gusta mucho ver los toros, pero me gusta el ambiente de los toros. No se aprecia en la televisión como se aprecia en una plaza. A lo mejor la televisión está más concentrado en la faena, porque te centran en la vista además, en aquello, ¿no? Claro. En una cornada que pueda ver, en cualquier detalle, ¿no? Pero el ambiente de la plaza, eso hay que captarlo dentro de la plaza. La televisión. Yo pienso que el cine, perdona Antonio, yo pienso que el cine hay que verlo en una sala de cine. Y una sala de cine hay que tener un comportamiento. Y si no se tiene ese comportamiento, pues no vaya. Pues resulta que ni tú lo ves ni dejas verlo a los demás. Estamos siempre en lo mismo. Hombre, es cuestión de... Si llega a tal punto de aburrirte la película que te pones a mirar el Facebook, pues vete a la calle y lo ves, ¿no? ¿Verdad? No, vete a la calle, no venga, no entre. Bueno, pues era lo que nos decía a través de Line. Y Jessica, hablando de esto, en Ubrique hay, creo no, que seguro que hay un foro de cine o de no sé qué. Cinéfilos. Cinéfilos que celebran, no sé si es todos los viernes o cuando es en el instituto, o lo celebraban. Sí. A mí el que me tenía informado era Novoa, ahora hay mucho tiempo no lo veo, y allí ponían una película y hacían un comentario, cada vez le tocaba a alguno de los que forman parte de ese foro. Pero una cosa cultural y una cosa me parece bastante buena, ¿no? Quiero decir, lo mejor era la cervecita de después, eso estaba bien, bien. Bueno, también. Que también, hombre, un comentario. Pero bueno, que... No, está bien, que haya gente... Un foro de eso, Antonio, yo creo que es un espacio cultural más dentro de una población, ¿no? Sí, pero por eso hay que mirar por el cine y porque la gente no se moleste. No, es que no sé qué, tengo que ir al cine para los Reyes, yo tengo que ir a Arco, tengo que ir a no sé cuánto. Más próximo si el que tenemos no lo cuidamos tampoco, entonces ¿qué vamos a hacer? Dice Mari Porlain Martel que tomen nota que cuando gane tu partido no gastéis el dinero en rotonda, sino en cosas útiles. Dice Mari... recuerdo que esto lo hacen todos los partidos políticos cuando llegan las elecciones, que lo ponen todo muy bonito. Es lo que dice esta viendo. Yo llevo desde los 16 años, 17, metido en política, y lo que he ido madurando es en el sentido del aspecto cultural, aspecto de conocimiento, he crecido personalmente, y lo que sí he ido creciendo como persona política. Yo digo con el mismo discurso, le digo, aquí hay que darle el orden de las prioridades. Llevo diciendo, yo qué sé, desde cerca de 9 años, el orden de las prioridades, y sobre todo escuchar mucho la calle, tener en consideración mucho que tiene vecino. Y cuando tú escuchas la calle y tienes mucho en consideración el tema de vecinos, vives más la realidad. Y si tienes más conciencia de la realidad, pues sabrás cuáles son los problemas reales de un municipio. Como cualquier otro político, te puede equivocar. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Porque equivocarse forma parte del aprendizaje. La cuestión es ponerse los tapones en los oídos y no escuchar a nadie. Ese es el problema. Pero la petición es que hay que llevarla a cabo, ¿no? Hay que llevar... Hay que tomar en consideración todas y cada una de las cosas que dicen los vecinos. Hay cosas que materialmente sí se pueden hacer, y otras cosas que hay que estudiarlas, hay que sentarse con los vecinos, hablarlas y llevarlo a cabo, a conseguir el objetivo, que es solucionar el problema, a fin de cuentas. Pero hay 4 años para hacer las cosas, ¿eh? Por supuesto. Hombre. 8. Eso sí, te dan la opción. 32. Si quieren utilizar nuestro Twitter para comentar algo, perdón, recuerden que pueden hacerlo con el hashtag Cafelito2015. Así lo ven todos los oyentes que quieran ver. No, esto ya tiene tiempo. Lo ven todos los oyentes que quieran ver todos los comentarios. A ver, por eso Antonio no se puede aprendizar las cosas, porque aprender las cosas, porque después sale otra cosa nueva que no, Antonio, y después sale otra. Antonio va a esperar hasta que ya salga el último. Estamos siempre atrasados. Pues con el hashtag Cafelito2015, dice Isabel Serrano, que muy acertado el tema de la patacabra en la rotonda. Es un instrumento el que más representa a los ubriqueños. Dice Isabel, a través de Twitter, que le parece muy acertada el que hayan puesto una patacabra en la rotonda. Está bien, sobre gusto me ha escrito y lo veo bien. Yo no hago nada más que decir mi petaquero y mi petaquera y no me hace caso. No, no caso. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? En el ¿dónde depósito están municipal. ¿Dónde están otros? Yo creo que la última vez que lo vi en el depósito municipal de vehículos, creo que está allí. Es que yo paso siempre por allí andando, corriendo en coche y lo veo de pasar. La patacabra, por supuesto. Y como he dicho, el San Antonio, la petacabra, el petaquero, la petaquera, porque ese es nuestro enigma de Urique. Si hay muchas pasosas, pues tendríamos aquí una cabra. Quesos pasosos de Urique, pero como lo nuestro es lo otro, pues es lo que hombre, tenemos. Hombre, de hecho, uno de los socios, uno de los socios de los quesos pasosos es de Urique. ¿Qué? Uno de los socios de la... Ah, bueno, de... sí, pero hombre, no me refiero... Una cosa que hablando de señas de identidad, y me lo dijo... no voy a mentar pueblo por no hacer marca nada. Agravio comparativo ese. Me dieron, entonces me dice, mi pueblo hay mucha crisis, mucho paro, está fatal. Desde que se fueron del sector productivo que había, se fueron a trabajar al ladrillo, y cuando han huerto se cargaron el sector productivo, claro. Y cayó el pueblo. Y se pone, y una cosa que admiro de Ubrique, que supiste mantener, a pesar de que en la costa se ganaba el doble, mantener ese sistema productivo. Ahora, ha venido la crisis, pero tenéis sistema productivo y tenéis la identidad. Nosotros perdimos la identidad y otra vez para recuperar la identidad de industria. Y vosotros habéis mantenido esa identidad de esa industria y estáis capoteando y sorteando mejor la crisis. ¿Vale? Lo digo uno que no era de Ubrique, pero dice sí, Ubrique, no es que Ubrique está en la boca de Ubrique, en la boca de todos los pueblos de alrededor. ¿Quién no tuvo la inquietud o la oportunidad del momento del boom de la costa, irse a la costa a trabajar? Todo la tuvimos. Yo en mi trabajo. Todo el mundo. El ubriqueño le mete mano a todo. Y donde quiera que llegue, es capaz de hacer. Pero también pasó una cosa, Fernando. Pasó una cosa. Que mucha gente se iba a la costa sin oficio ni beneficio. Pero a limpiar piso. Y se iban a la costa. Y al final, cuando cayó, empezaron a venir los primeros que no tienen ni oficio ni beneficio. Porque el albañil se ha mantenido más tiempo allí. ¿Qué ha pasado? Pues muchos de esos han venido a trabajar a lo que trabajaban al principio. Mantener esa identidad, claro, que eran petaqueros por la criatura, han llegado y no había trabajo. Hemos mantenido esa identidad, esa industria se ha mantenido, pero en otros pueblos no se ha mantenido, se perdió. Por ejemplo, los que trabajaban en el campo se fueron a lo que es la... Y eso lo han perdido, eso me han comentado vecinos de pueblos de alrededor, de que trabajaban en el campo, del campo se fueron a la costa, y cuando han huerto... Pues se ha perdido bastante, se ha derivado a otros municipios, a lo mejor ese sistema productivo, y ese lo han perdido en otros municipios. Pero aquí pasa algo que te ha dicho Antonio. Sí. Aquí el que se iba allí, se iba con el afán o con las promesas o con lo que fuera de ganar más dinero. Exactamente. Pero su oficio lo conservaba, es decir, que una vez que ha regresado, ha tenido aquí su trabajo. Pero también Ubrique, los que han quedado han mantenido. La masa salarial de Ubrique ha mantenido la producción. Los que han mantenido esta industria, y eso es lo de digno de alabarde. Hemos perdido nuestra identidad, otros pueblos sí la han perdido, pero nosotros no. Ahí hemos sido un pueblo inteligente. Gracias a las empresas, gracias a los trabajadores, gracias a toda la gente que se ha forzado, quedándose en Ubrique, teniendo la oportunidad de ganar más dinero en la costa también. Hay que valorar a esas personas. Por supuesto. Que es un caramelito. Todo el mundo decía, cuando venían para acá los jueves, a mediodía, Que estemos ganando 3.000 euros. Bueno, y el tío, pues, son 2 horas. Que durante el tiempo que estuvo bien, ¿no? Sí, hombre, cada uno tiene que ganar dinero como buenamente puede. Sí, hombre. Pero claro, hay que ver la cara B, que es esta, de que hemos mantenido nuestra identidad. Nuestro sistema productivo. Un comentario. Han puesto un espejo en la calle en Sebastián, pegando a Calzado Franco, me parece que sí. Y mucha gente que va de la calle Magdalena, papá, me lo comentaron el otro día a unos amigos, que no se ve. Tendría que ir el espejo más hacia aquí, hacia la radio. Es que el espejo no en la esquina del Cazado Franco no ve la gente que viene de la calle de San Sebastián. El problema, la han cogido la pared. Y si el problema es que la vivienda que está allí, pues no se puede. Está retrancada. No, es eso. No. Le pone un poste como el que pone una señal de tráfico y le pone el espejo. Ya, simple. El Cazado Franco y la reja que tiene un poco de patio. Sí, te refieres a la casa de Vega. Ah, efectivamente. Tiene una barandita y eso está más retrancada. Entonces, si metes el espejo dentro, estamos. No, el espejo se pone como una señal de tráfico, igual. Una señal de tráfico. Pero que donde está no se ve bien. Con que si lo subieran 5 metros más arriba, claro que eso haría que su función. Tiene que estar. Es que además, Cazado Franco está casi en línea con la calle que baja, claro. Con la calle aquella de la pendiente. Y tú cuando necesitas el espejo, cuando te ibas a incorporar a la calle de Sebastián. Efectivamente, este es el comentario que me hicieron unos amigos del otro día. Claro. Tienen que orientarlo un poco. Hombre, ¿no? Claro. No, la idea de poner el espejo no es mala, es buena. Se están poniendo espejos. Pero hay que ponerlo bien puesto. Hombre, claro. Si no, el final es la misma leche. No, para peinarse también. Peinarse que tenga peo. Dice Ana a través de la INC que otro gran emblema de Ubrique es el agua. Hablando del tema de la patacabra, dice que otro emblema importante en nuestra localidad es el agua. Hombre, pues hubo un proyecto inicial muy bonito que yo no sé si se podría llevar a cabo o no se podría llevar, que era en el Roerno. Era un museo en el Roerno del agua con una cristalera que tú veías pasar por debajo del agua. Había un proyecto muy bonito, lo que pasa es que no sé si cultura, la cosa de cultura. No, ahí está aprobado en un pleno municipal, no me acuerdo en qué. El proyecto del Roerno. Hay un proyecto en el Roerno. ¿De eso, del Roerno? Hay un proyecto del particular de aquello. Aquello es un particular. Pero el particular que quería edificarlo también o algo de eso también. No, lo que quería recuperar es Roerno. El particular recupera el Roerno, es para obtener algún beneficio, ¿no? O lo va a tener para el pueblo. Hombre, para que lo explotara hacia lo temático, cultural o hostelero, no lo sé. Pero ahí va un proyecto de recuperación de Roerno. Y está aprobado. Lo que dice esta muchacha lleva toda la razón del mundo. El agua en Ubrique, la gente que anda por esa zona, o sube Ubrique el Harto cuando ha salido el arroyo. Sí. Eso... El Hondón, por ejemplo, que se llevan a los niños en el colegio, el Hondón. En el bosque hay un molino así de ese aspecto recuperado y tienen visitas de niños y dan desayuno y no sé cuánto y los ven a hacer pan y tal y cual. Muchas excursiones van de los colegios. Exactamente. Los colegios. Y aquí en Ubrique, pues, se habló, así, en Islo Tempore se habló de eso, del caño, de Roerno. Hay un otro molino, que es el que está aquí, al final, hay uno, un y después más abajo, más cerca del enriadero, hay otro que más o menos está medio caído, pero se podría recuperarlo. Si hay piedra allí o algo. La piedra del molino, tú sabes que son muy gordas. Hombre, lo sabré yo. De patadita. La piedra molino la encuentro. El Guambayo está arreglado, habían hecho una vivienda, que ellos están. Sí. Que está justo en el mismo. No, digo de molinos que todavía que más o menos conservan la estructura. Dice propone Paqui Porlaín. Que se invierta, cuando estamos hablando de invertir en según qué cosa, dice, lo digo porque es que los oyentes van escribiendo los mensajes conforme a lo mejor nos están escuchando y puede parecer que estará fuera de contexto, pero lo escribía cuando estaríamos hablando del tema de las inversiones, de las prioridades. Paqui Porlaín propone que se inviertan en los dineros en alquitranar los llanos del Prado y de la calle Azorín. Volvemos a lo mismo. Es una zona privada. Hombre, claro, y supuestamente en un futuro estará construido. ¿Cómo va? Si tú alquitranas eso, ¿cuántas cosas realmente públicas te dejas atrás? Como estaba diciendo Antonio. A lo mejor se puede dar un arreglito, porque se está haciendo un uso público. Se puede dar un arreglo que en ferias se aprovechaba por lo menos. Aquellas ferias que se hacían allí y se arreglaba los llanos, pero ya como no se hace allí la feria. Yo sé que aquello ahora mismo. No, ponen los casarros, no las ferias, las casetas. Eso nos quita para que. Hay un arreglito. Puedan meter una máquina, nivele un poco los baches, porque ya hemos hablado de este tema aquí en varias ocasiones, precisamente porque entran muchos coches todoterrenos. Y los coches todoterrenos, como sabemos todos, mover una rueda de un coche de eso en un sitio de eso que no tiene suelo fuerte, pues lo que hace son baches, hoyos cada vez peor aquello, ¿no? Hacerle un nivelito y sobre todo señalizar, que una vez que eso esté bien señalizado pueden caber 8 o 10 coches más, en cada sitio. Esa es una de las propuestas que nosotros hemos llevado al ayuntamiento con respecto al Plan General de Ordenación Urbana. Al PEU que están queriendo ahí organizar. Sí. Por cierto, que tuviste reuniones con el ayuntamiento acerca del adelanto del PEGOU, ¿no? Sí, sí. La pasada semana lo comentaste y no sé cuáles fueron las propuestas que como asociación de vecinos de la Avenida de España la habéis propuesto. Como de la Avenida de España con el problema del río, ¿no? Entonces, las soluciones son bonitas, vamos, y no es... ¿Qué os han planteado? ¿Como solución, como alternativa o como, digamos, este momento manera de evitar las inundaciones? Lo que están haciendo es un papel, como nos dijo a nosotros. Esto es un papel lo que tenemos aquí. Este papel se lo vamos a llevar al grupo del ayuntamiento, al grupo que sea. Ya nos advirtió él en la primera reunión que todo eso trabajo... Estaban todos los grupos políticos de acuerdo en hacerlo. Quiere decir que si el ayuntamiento cambia o deja de cambiar, o siguen o no dejan de seguir, que se ha comprometido todo el mundo a llevar esas cosas a efecto. En primer lugar, el problema más importante y más acuciante que había en Ubrique era el de la circunvalación. En segundo lugar, el problema del río. Y en tercer lugar, no me acuerdo qué otro problema era. Entonces, a nosotros nos ha dicho que el río no solamente tiene problemas aquí abajo, que el río tiene problemas desde que empieza allí arriba, porque hay un sitio donde tiene una curva muy cerrada, que es más o menos a la altura de la misión rescate por allí, que se sale. Acapulco, la zona. Acapulco, que se sale de por allí, ¿no? Luego aquí, que se estrecha, a ver de qué manera... pueden enderezar ahí un poco en la curva final antes de los puentes, antes de los dos puentes que hay ahí, enderezar ahí un poco las mismas márgenes esas que vienen oblicuas puestas, ahí están verticales, a ver si se pueden abrir, ver, y sobre todo hacerle desde el puente Morilla hasta abajo, ahí tienen que haber una pendiente, ¿no? Sobre todo, yo estuve hablando con este hombre que es muy buena persona y te atiende y te escucha y te dice el sí o no, que del puente de la Plaza de los Toros al molino de Joaquín Peña, que ahora mismo no tiene edificaciones ninguna, a un lado y a otro, ahí pueden hacer lo que les dé la gana, porque además es prioritario también porque el río, en la manera en que está, una vez que sube, obstruye la salida del río del Algarrobal, entre otras cosas. Luego habría que profundizar ahí para que la Algarrobal pudiera salir. Y sobre todo, dice que dejarle una cala por el centro, un poco más baja, más profunda de lo que está actualmente, al objeto de que cuando llegue el estío, cuando llegue el verano, que haya menos agua, el agua vaya por ese canalito y vaya más limpia y sea más fácil para poderlo limpiar y hacer lo que... Eso es, el río tiene corriente más en medio, ¿eh? No, una puntualización respecto a lo que ha dicho Antonio, lo que les quieren darle una pendiente, darle más pendiente desde lo que es la Plaza de la Estrella, desde pasando hasta donde está el Zarto, hasta las cataratas del Molino Guay, porque así desagua más rápido el río, claro. Y no soca cuando sube el agua con el Algarrobal, que también suelta y un montón. Lo que en definitiva la actuación, cuatro puntos críticos los que tiene el río Ubrique y lo que es el afluente que tiene, son cuatro puntos que dicen los técnicos que solucionando esos cuatro puntos, sí, se soluciona la problemática. Bueno, no, no, que no se soluciona, se por lo menos se suaviza. Hombre, se suaviza cuando pueda venir un... Porque afortunadamente, gracias a Dios, aquí todavía no... Con los datos que hay no ha venido una ría grande. Y otro de los puntos importantes es la desviación del agua de los olivares. Ahí pretenden desviar el agua de los olivares. Sacarla fuera del pueblo. Sacarla fuera del pueblo, porque todas esas aguas vierten al contenedor y son las que hacen que el contenedor se ponga a tope y se levanten las tapaderas. Uh-huh. Nos quedan muy pocos minutos, se nos acumulan las cuestiones. Una oyente por teléfono dice que la colocación de la batacabra a la rotonda es un acierto porque es el sector que sustenta a todos los ubriqueños. Por correo electrónico nos dicen, hoy ha visitado nuestra localidad la presidenta y posteriormente iba camino de los barrios, se refiere a la visita de Susana Díaz. Los barrios no, Algeciras, bueno, pero antes se paró por Embornos. Lo que dice este oyente es los barrios. Dice, ¿habrá cogido por el Puerto Gali, que es lo más cerca, o es que esta carretera ya solo queda para la fauna? Es decir, corzos y venados. Dice, hace 35 años, callaron, nos visitó don Alfonso Guerra y nos dijo a los ubriqueños que asistimos a su meeting en el jardín que no había derecho a que tuviéramos esas carreteras tan malas. 35 años después... Claro, no hay derecho. Bueno, pues no, ya nos han amansado tanto que seguro nadie se las ha mencionado. Seguro es lo que dice este oyente a través de un correo electrónico. ¿Qué opináis al respecto? Hace 35 años nos prometieron... No, él lleva toda la razón, pero de todas maneras a mí me gustaría... En el estado que está no puede coger por esa carretera. No habrá cogido por Jerez, supongo, ¿no? Y ya cogí por Jerez. Si va a Borno, si tiene que ir a varios pueblos de Borno, para hacia dirección Arco y eso, pues cogerás pues, a lo mejor cogerás hacia junta a los ríos, Medina y a engancha con la autovía. ¿Cómo no vaya a meter a esta criatura con está con ese panzón por ahí? Para que respecto que hay una ambulancia detrás, por si que respecto a lo que ha dicho Radio Oyente, no que porque sea yo me mojo, pero en las carreteras tienen que estar decentes y acorde con las necesidades de los ciudadanos de Imadubri. Es verdad, porque eso lo dijo Alfonso Guerra en un meeting ahí en el ring. Calla, que la carretera de Ubrique, pues claro, está, necesita meterle mano a los manos, necesita su arreglo. Es que estamos a 60 kilómetros del campo de Gibraltar, a 60. Y es que es una odisea ahí a la parte del campo de Gibraltar, con toda la economía que se menea en esa zona. Ya. Una odisea. Por supuesto, si yo estoy de acuerdo. Ya Ronda que tanto, bueno, tanto pero ya, Ronda es diferente porque tú coges hasta la curvita por ahí arriba también está, pero esa aquí curvita tú sabes que eso es, pero está la sierra, ahí pasa que una carretera recta hasta Benuca es complicado. De otro sitio lo han sacado, pero sí, Ronda tiene la ventaja que te puede ir a Villamartín, eso sí, claro, dar la vuelta por allí. Pero bueno, un oyente por line critica que concejales utilicen la zona reservada para aparcar la policía como zona de aparcamiento particular. Mal hecho. Pues no sé. Muy mal hecho. Pero su coche particular del concejal. Muy mal. He leído textualmente. Critica que concejales utilicen la zona reservada para aparcar la policía como aparcamiento particular. Pues mal. Hemos dicho toda la vez. Mal. Yo lo que sí he visto de que corren. Es muy curioso, retiran el vehículo oficial y ponen el suyo, cogen el vehículo oficial, hacen los menesteres, vuelven a aparcar el vehículo oficial, cogen el suyo y se van. Peor todavía. Peor. Un oyente por line lamenta que en Ubrique no haya fuente. ¿O hay poca? ¿Fuente? Fuente. Fuente. Fuentes. Fuentes públicas, ¿no? Pero para ver o para... No, querrá decir, para mirarlo, querrá decir fuente de adorno, ¿no? Claro. La Plaza Estrella va a ser una fuente, ¿no? Porque fuentes hay... No sé, que nos concrete por la IN, bueno, no fuentes sé. Hay. Serán fuentes a lo mejor de adorno, ¿no? Ah, bueno, dice que hay pilas, el oyente dice que hay pilas, que pila lo que quiere bebé. Es pila, que no, que eso. Una fuente pero... se refiere a una fuente de... Tipo civil. Ya. Es la que va en la Plaza de... Estrella, eso es. Lo de la Plaza de la Estrella es que a mí no me gusta hablar nunca de oída, es que me parece que se han equivocado con el diámetro del círculo inferior y me parece que lo tienen que tirar para volver otra vez a hacerlo, creo. Es de una cosa de eso de oída, pero bueno, a mí no me gusta comentar mucho las cosas de oída. Una gente muy lista. Yo he visto una casa levantarla tres veces en un año. ¿O no te acordáis? O la obra que se está haciendo, que por cierto me lo han dicho, pero yo no iba a ver lo que ya pasaré por ahí. En la torre, ¿no? Se están levantando los laterales de la torre para volverlo a hacer de hormigón impreso o algo. Por cierto, la torre. Un oyente nos dice que han dejado muy bonito los contenedores soterrados, los están pintando y están quedando muy bien, pero que hay establecimientos que tiran directamente la basura sin bolsa y que a los dos días de haber pintado los contenedores soterrados están otra vez de aquella manera. Es lo que... O sin bolsa, tirar basura sin bolsa está totalmente prohibido. A ver si... Tienes que poner allí un vigilante. Lo como bueno. Siempre, como siempre decimos. Estamos al final, un policía en casquina. Estamos en lo mismo. Y eso mira, no puede ser. Hay una frase que me dice que hay una calle llena de basura y hay que poner una papelera. Le digo, ahí no hay que poner más papelera. No, por mucha más papelera la gente no va a tirar el papelito en la papelera, sino lo que hay que educar para que el papelito vaya a una papelera, no pone más papelera. Claro. Es que está curioso eso, ¿eh? Que se tira la bolsa y ya no es como antes las bolsas allí amontonadas. Ahora, y ahora se hace... Pero como denuncia este oyente, claro, si tú vuelcas el cubo grande porque no te entra la bolsa de basura grande... Pues a los dos días está que yo, si da otra vez... Claro, está podrido, tú sabes... Tú sabes, la razón del mundo. Un momento, tú sabes lo que corroe la basura, ¿eh? En los camiones, donde se echa, el olor, eso corroe una barbaridad. Bueno, pues apelamos al civismo de todo para tener un pueblo bonito y bueno, pues los contenedores soterrados que en algunas ocasiones son una muy buena solución para los olores, para la visión y para el tema de la basura, bueno, pues que se utilicen convenientemente, que para eso están, no para ensuciarlo más y que esté más feo que poner un contenedor encima. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Volveremos la semana que viene en nuestro cafelito. Llega ahora la actualidad local con Mari Carmen Lamela. Feliz tarde y hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio. ¿Qué van a tomar? Manzanilla. ¿Ligera? Y fresca. Y natural.